Bienvenido a U-Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Para arrancar bien arriba las tardes de miércoles. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Hechos sobrenaturales. Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre la glándula pineal. Se ubica en la línea media hacia la parte posterior del cerebro, cerca de una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, conocida como tercer ventrículo. Justo debajo del extremo posterior del cuerpo calloso. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana. Hola a todos y a todas, soy Gaby de la columna de Hechos Paranormales. Vamos a contarle a los oyentes un hecho que ocurrió en Sevilla, España. Cuenta sobre un diabólico fantasma que habita en un almacén. Es un empleado muerto en un accidente laboral. Según cuenta la leyenda, ocurre en un edificio de negocios. El trabajador parecía no descansar en paz. Su espíritu había quedado ahí, en el centro de Sevilla, España. Varios testigos aseguran que vive una diabólica y tenebrosa presencia. Quienes tuvieran algún tipo de experiencia con este ser cuentan con profundo terror que en dicho lugar reside desde ya hace tiempo esta presencia diabólica. Si quieren encontrar más información pueden dirigirse a la página crónica.com.ar. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Así que...

Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Efemérides. Hola, soy Camila Preve de las columnas efemérides de Radio Go Show. Hoy le voy a contar sobre el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres en 1999, para rememorar una fecha argentina y la del 23 de septiembre de 1913, el día en el que fue promulgada la ley 900.043, primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Una fecha como esta sirve para sensibilizar con respecto a este tema y tomar medidas para erradicar este flagelo mundial que afecta a más de 3.500 millones de personas al año. Según la Organización Internacional del Trabajo. Si quieren saber más información, pueden buscarlo en Rosario Gobernador de Efemérides. Bueno, gracias por escucharnos. A la próxima semana que viene. Hola a todos y todas. Me llamo Cele de la columna Recetas by Cele de la Radio Cuchow. Hoy les traigo una tarta de frutilla. Empecemos con los ingredientes. Vas a necesitar 200 gramos de harina leudante, 100 gramos de manteca, una cucharada de esencia de vainilla, 135 gramos de azúcar, un huevo. Para la crema pastelera necesitas 200 ml de leche, 55 gramos de azúcar, cáscara de limón, 2 yemas, 200 gramos de maicena. Para la crema son 250 gramos de crema de leche, una cucharada de azúcar, 500 gramos de frutilla, un sobre de gelatina de frutilla. Primero ponemos la manteca en un bol, agregamos el azúcar, agregamos el huevo y batir. Con la ralladura de limón seguimos batiendo, agregamos la harina, luego unir la masa a reposar hasta que se enfríe aproximadamente 30 minutos. Veamos que se enfríe, empezamos con las frutillas, cortarlas al lugar, reservarlas. En otro bol hacemos la crema pastelera, que se hace con poniendo leche, una cáscara de limón, ponerle azúcar, llevar al microondas durante 2 minutos y mientras ponemos una yema de huevo, agregar un chorrito de leche y batimos y agregar la maicena. Agregar la leche, la cáscara de limón que dejamos en el microondas, batimos y hacerlo de vuelta durante 1 minuto. Así se hace la crema pastelera. Después en otro bol agregamos el azúcar, batimos no del todo, mezclar la crema pastelera, batir y reservar y ponerle papel film. Luego, de que dejamos la masa en reposo, poner la harina y estiramos la masa. Luego poner una tartera y ponerle papel manteca con un peso arriba. Esto va al horno durante 15 minutos y luego sacarle el peso y va de vuelta al horno durante 10 minutos. Ponerle agua. Así como se hace la gelatina, o sea, como te dice en el paquete. Y después, luego que la tarta salió, ponerle crema pastelera, agregar la frutilla, agregar la gelatina, luego poner la heladera y listo. Para más información, busca en YouTube a Paulina Cocina.